Esta es Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca, la radio que hace afición. En Estados Unidos de América también escuchamos Radio Marca, la radio que hace afición.